Ana, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Y bueno, la intención era un poco conocer más en profundidad la tarea que vienen realizando con resultados. En este caso, ¿cuándo empezaron con la investigación? Mira, como sabrás, el primer caso de infectado en Argentina fue el 3 de marzo. Nosotros empezamos a evaluar algunas posibilidades de generar algo para dar una pronta respuesta a esta problemática. Y mediados de marzo fuimos convocados por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Producción para hacer, digamos, un test de diagnóstico molecular que detectara el virus que causa el COVID-19. Y bueno, rápidamente formamos lo que se llama un consorcio entre dos empresas de base tecnológica, que somos Productos Biológicos y Chentes. Ambas somos spin-off de las universidades nacionales de Quilmes y de San Martín. Dos instituciones, como sabrán, que son del conurbano, son pioneras en biotecnología y con, no sé, alto nivel de producción de recursos humanos y de investigación. Uh-huh. Y ahí comenzó todo, digamos, ahí se empezó a gestar el tema. Ambas, digamos, están las empresas, no sé si querés, te sigo contando cómo fue, hasta dónde llegamos, sí, claro. Por qué llegamos a esto, ¿no? Uh-huh. Tanto, digamos, Productos Biológicos como Chentes tenían ya desarrollados, digamos, test de otra índole. Chentes tenía unas tiras reactivas que detecta el dengue. Uh-huh. Y nosotros tenemos un amplio conocimiento en amplificación de ácidos nucleicos y tenemos en cartera desarrollado el kit de detección de clamidia. Con lo cual, bueno, nada, pensamos que si uníamos nuestras capacidades rápidamente podíamos resolver esta problemática, porque hay que recordar que los tiempos de investigación son, digamos, muy largos. Uh-huh. Y esto se terminó de resolver en menos de 40 días. Sí, con lo cual esto no hubiera sido posible si ambas empresas no hubiéramos apostado previamente al desarrollo de nuevas tecnologías. Uh-huh. Entonces, es como que nos agarró, digamos, en un punto donde ya teníamos avanzado nuestros productos y, bueno, solamente con pequeñas modificaciones ya teníamos el conocimiento. Hay una idea de adaptación al virus, digamos. Claro, uh-huh. Sí. Nosotros desde Productos Biológicos tenemos lo que sería una plataforma que puede, digamos, habíamos desarrollado una variante de amplificación de ácidos nucleicos isotérmica, uh-huh. O sea, temperatura constante, que sería útil para otros patógenos. Entonces, se pudo adaptar esa plataforma para poder desarrollar este test. Uh-huh. Ana, ¿qué virtudes tiene este test? Mira, básicamente, lo más importante creo que tiene, es rápido, bastante más rápido que la PCR, quizás porque la PCR está centrada en los institutos y sobre todo de diagnóstico y el Malbrán, con lo cual centralizan la mayor cantidad de muestras y, bueno, no dan abasto entre los resultados y uh-huh. todo el procesamiento. Es económico porque los insumos son nacionales, en su mayoría, un 80% de los insumos y tecnologías son nacionales. Uh-huh. Eso ya de por sí es impresionante, digamos. Me parece que no depender de las importaciones o de las voluntades del exterior, eso lo hace más importante. ¿Y su proceso de producción? Mira, tenemos capacidad en la actualidad. De hecho, ya tenemos para el lunes que viene, vamos a entregar 10.000 determinaciones. Uh-huh. Esas serán, digamos, para que las testen los institutos de laboratorios y demás, para una posible apertura de compra. Tenemos pedido desde Presidencia 20.000 determinaciones en la actualidad. Uh-huh. Y la capacidad de producción estamos entre 80.000 y 100.000 determinaciones al mes. ¿Al mes? Al mes. Al mes. Bien. Esto, bueno, obviamente que posibilita descentralizar un poco los testeos que se están haciendo ahora, que básicamente son en Malbrán, instituciones del conurbano, y también ampliar la cantidad de testeos, ¿no? Uh-huh. Claramente. ¿Ustedes lo identifican como, en este caso, un, un producto, un test para uso más en laboratorio, para un uso más callejero, por ejemplo? Estoy pensando en estos operativos Detectar, ¿no? Por ejemplo. ¿O es indiferente? En este momento, o sea, tiene alcance a los municipios, a la provincia, a la nación, y estamos pensando que sería conveniente algo, digamos, algún laboratorio móvil, digamos, porque lo que requiere, sobre todo, esto que no quizás no lo mencione, requiere de muy poca tecnología, digamos, equipamiento más que nada, perdón, claro. Equipamiento. No es un equipamiento sofisticado. La PCR, la técnica que detecta a través de PCR, ese equipo cuesta $50,000. Estamos hablando contra $50,000, claro. Es decir, un número que es un baño isotérmico. Imagínate algo, un baño María, algo que mantenga una temperatura constante, y después todo el resto del material viene en la caja, que es el test, digamos. Entonces eso lo podés montar en un laboratorio de baja complejidad. Está clarísimo. Y también en un laboratorio móvil. ¿Y el test determina simplemente si tengo o no coronavirus o algún elemento más? No. El test determina si hay presencia o ausencia del virus, ¿sí? Tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Distinto es los test que tenemos hasta el momento, que son, por un lado, los de PCR, que también determinan presencia o ausencia del virus. Y están los serológicos, que detectan la respuesta inmune, o sea, si en el cuerpo identifican anticuerpos. Claro. Es decir, la respuesta inmune que tiene el organismo frente al virus. Hasta el momento había esas dos metodologías. Y por último, Ana, quería consultarte respecto a la simpleza, porque se ha difundido también que funciona como una especie de tira reactiva, concretamente, que es como sencillo, de muy hecho, visible, digamos. Sí. Es totalmente... Tiene tres pasos bien destacados, digamos, bien compartimentizados. Perdón, que me equivoqué. Hay una parte de extracción e hisopado, extracción del ARN, otra parte de amplificación, que se hace, ya te digo, en ese baño isotérmico. Y la última parte es un diagnóstico con una tira reactiva, tipo EBATES, perdón si digo la marca. Dos liñitas es positivo, una liñita negativo. Y todo el proceso dura 1 hora y media. Claro, es muy rápido. Es muy rápido. Bueno, la verdad que es una buena noticia frente a alguna de las muy malas que uno a veces va acumulando respecto al tema de la pandemia. Ha sido un trabajo que les exigió también en tiempo tener resultados. Me parece que ahí en el destacado que hiciste en la primer pregunta, uno logra identificar que se han unido varios esfuerzos concretamente para poder obtener estos resultados también, y es como lo más importante, ¿no? Mira, si me permitís un pequeño desarrollo, para esto no solo se unificó, digamos, se unió en un consorcio las dos empresas y las dos universidades. Hay mucha gente detrás de todo esto, no solo investigadores, técnicos, sino mucha ayuda por parte del Estado, que nos ha financiado, digamos, para poder llevar adelante este desarrollo. La gente de ANMAT, que nos aprobó el testeo. La gente del Malbrán, que nos proveyó, digamos, de muestras para poder validar el test. Desde Cancillería, Aerolíneas Argentinas, que repatriaron a 3 de mis compañeros, que los agarró, digamos, afuera, estaban viajando, y los pudieron traer rápidamente. AFIP, bueno, no quiero olvidarme, SENASA, o sea, mucha gente, digamos, y muchos organismos han ayudado para que esto en tiempo récord se pudiera llevar adelante. ¿Los repatriados laburaron en el proyecto? Sí, claro. Tuvieron, obviamente, esto fue, apenas surgió todo esto, y fuimos convocados rápidamente, se activaron los mecanismos desde el Estado para poder repatriarlos. Eran 3 personas que ya venían trabajando en el proyecto. Obviamente llegaron al país, cumplieron la cuarentena correspondiente, los 15 días aislados, y rápidamente se incorporaron a productos biológicos. Ana, sos investigadora, ¿cuál es tu título, tu profesión? Mira, quizás haya un error, yo te iba a corregir al comienzo. Yo soy licenciada en biotecnología, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes, y soy cofundadora de Productos Biológicos y presidenta de la misma PYME. Bien, gracias por esas aclaraciones. Te quería decime. No, decime, disculpa. No, te quería consultar que, bueno, en este caso también nos interesan muchas veces las opiniones personales respecto a lo que estamos atravesando. Me parece como importante, ustedes están ahí con otro bagaje de información, con otra mirada sobre el tema, muchas veces que la que podemos tener nosotros. ¿Qué nos podés contar respecto a la situación que está atravesando Argentina particularmente? Mira, ¿me disculpas un segundito? Sí, por favor. No hay problema, que está sonando ahí un teléfono. Estamos hablando con Ana Ventura, es investigadora, es licenciada biotecnóloga. Disculpa a la audiencia, pero es como la nota iba a ser un poquito más tarde, tenía un llamado pendiente. No hay problema. Mil disculpas. Mira, yo quiero aclararte, cuando te aclaré esto de que soy licenciada en biotecnología, comencé a estudiar a los 32 años, con lo cual yo ya estaba fuera de carrera investigadora de CONICET, la edad. Voy a confesar que me parecía en ese momento bastante cruel el sistema, pero como tenía, digamos, mucha fuerza de voluntad de aportar a la sociedad, porque había estudiado en una universidad pública, me incorporé rápidamente al grupo que ya estaba conformado de productos biológicos y seguí apostando al conocimiento y a la generación de nuevas tecnologías. Me parece que el conocimiento da poder, da soberanía y poder estar desde este lugar aportando lo que uno mejor sabe hacer me pareció genial. Ana, te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Te agradezco por todo y pido disculpas por los imprevistos que sucedieron. No hay problema. Ana Ventura, que tengas un buen día y los felicito por la radio. Buen día, gracias. Buen día.